hora, 17 horas, 4 minutos. Acá estamos en vivo. Después de 15 días, la semana pasada, no tuvimos luz. Raro, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que haya cortes de luz en invierno. Bueno, gracias Cocho López, Franco Cocho López, que está ahí en la operación técnica, garantía de que el programa va al aire. Y gracias Camilo por acompañarme en la producción, y después vamos a seguramente a charlar algunas cosas, o traerás alguna película para contarnos, para ver, que podamos ver, ¿no? Ahora que ya estamos a mitad de semana. Estamos en junio, ¿eh? 5 de junio. ¿Cómo? Voy a decir algo obvio, ¿cómo pasa el tiempo? Pero bueno, es así la cosa. Cada día... pensá que yo estaba pensando, ya estamos... Hace 33 años que estamos acá en la tribu, en el aire de la tribu, de diferentes formas. Estuvimos alguna vez una hora, alguna vez todos los días, durante 10 años, todos los días a la mañana, otros 10 años todos los días a las 4 de la tarde, bueno. Y seguimos acá, cada vez más difícil es seguir, ¿no? No por... por donde uno está, que está muy conforme, que es lindo estar en un lugar donde uno siente que puede decir cualquier cosa que se le ocurra sin tener ningún problema, pero bueno, siempre condicionado por la realidad, que tiene que ver cómo se tiene que hacer un programa. Los programas evidentemente cuestan, y eso a veces hace que uno siempre esté pensando, ¿y cómo? ¿Y podremos el año que viene? ¿Y podremos? Y bueno, esas cosas. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales hablar, y creo que estamos acá para eso. Ocurrieron en estos días algunas cosas que evidentemente estuvieron en la agenda, se inflaron en la agenda, es decir, se han manejado mucho tiempo en la agenda. Agenda que sigue imponiendo el gobierno, sigue imponiendo, más allá de que, bueno, la sesión de ayer de diputados, por ejemplo, donde se aprobó esa fórmula de migajas, esa fórmula de dos mangos, y que encima dicen que la van a votar, cuando es una fórmula que en realidad un 8% más. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? De que hay una pelea, ha habido una pelea por un 8%. Y hay gente, como los diputados, yo ayer, para tratar de hoy tener toda una mirada, para ver qué cosa transmitirles a ustedes, me comí gran parte del debate, si es que se le puede llamar debate a eso, pero bueno, me comí gran parte del debate, escuché cantidad de barbaridades, vi a cantidad de hipócritas, y en realidad la fórmula que sale es una fórmula de los hipócritas, ¿no? ¿Qué jubilado puede estar conforme con eso? ¿Qué jubilado puede estar conforme con que solamente el último año, el año pasado, perdió un 64%, y de eso no va a haber ninguna recuperación? Hay alguna pequeña recuperación de enero para acá. ¿Quién puede estar conforme si le congelan, porque después el aumento es por inflación, si le congelan el poder adquisitivo a jubilados que han perdido solo con el gobierno anterior, no quiero hablar encima con lo que ya venían perdiendo del año 17 con Macri, solo con del año anterior les licuaron las jubilaciones a menos de la mitad, algunos un poquito más con los famosos bonos, esos bonos que se daban a los, en general a los de la mínima, pero después todos los jubilados que cobraban por los aportes que habían hecho, se lo licuaron, lo llevaron a un subsidio. Esto en realidad no es jubilación, es un subsidio a la vejez. Esto no existe en el mundo, jubilados que cobren que no les alcanza ni para comer. Pero bueno, alguno me va a decir, esto es lo que hay, es mejor que nada. Sí, cantidad de veces lo escuché eso del kirchnerismo, cantidad de veces. También ahora, encima, lo quiere vetar. Yo creo que políticamente no le conviene a Milei vetarlo, porque en realidad lo que están haciendo con esta fórmula es decirle a Milei, el ajuste del punto y pico que ya se había hecho queda, es decir, el ajuste que ya había hecho Massa, ese terrible ajuste que hizo con los jubilados del gobierno de Cristina, Alberto y Massa, ahora queda, porque solamente se va a recuperar un poquito de lo de los últimos meses. Así que sería muy tonto Milei, más allá de su discurso, si lo veta, ¿no? Tontísimo, porque es dos mangos con 50, un 0,43 del Producto Bruto, nada, no existe. Es muy parecido al veto del año 2010 de Cristina, que también eran migajas que le habían votado toda la oposición en ese momento, eran migajas, porque era el 82%, que se vendía como el 82% para los jubilados y qué sé yo, que vendía la oposición de ese momento, siempre las oposiciones venden fruta, y era el 82% del salario mínimo vital y móvil. Y salió a decir en ese momento Cristina lo mismo que dijo ahora Milei. Los espejos populistas, ¿no? Dijo en ese momento, con esto nos quieren voltear el plan económico, nos quieren subir el déficit, bueno, todas esas canalladas que dicen esta gente. Y resulta que después esa ley se metió en el año 2017, ¿se acuerdan cuando las piedras? Que era una ley que ahí el problema era que le sacaban a todos los jubilados dos meses, que hoy todo el mundo está haciendo juicio por eso, porque el macrismo había dado la reparación histórica, entonces pues se quedó sin nafta y dijo vamos a ponerlo para que se ajuste por inflación, también pensando en ese momento el macrismo, que la inflación no iba a subir, lo ponemos por inflación. Y agregaron ahí eso que Cristina había vetado, que hoy sigue existiendo, es decir, aquellos jubilados que han aportado toda la vida, y aquellos que no aportaron por diferentes cosas o no le aportaron, no, los que le han aportado toda la vida cobran el 82% del salario mínimo vital y móvil, que es 10.000 o 15.000 pesos más del que se jubiló por moratoria o no aportó, es decir, en ese rango. Y bueno, esa ley pasó así, y recuerdo en el momento, yo había estado también en ese momento viendo el debate, estuvimos festejando en el Congreso que se había votado la ley, que eran migajas, era también migajas, bueno, pero lo vetó después Cristina. Ahora lo quiere repetir este hombre, y realmente tendría que aplaudir, porque realmente acá no hay recomposición salarial para los jubilados, no hay nada. Mire, les voy a dar, después vamos igual a hablar con algún diputado o diputada para que nos pueda explicar alguna cosa, sobre todo aquello que no se comieron el garrón este, ¿no? De que realmente estaban aumentándole la jubilación a los jubilados como una cosa, bueno, monstruosa, así lo venden los medios. Hoy escuchaba periodistas decir que con esto lo voltean a Milei porque le arruinan el ajuste que está haciendo y la baja de la inflación y qué sé yo. Una mentira total, es decir, lo podrá usar por ahí, esto lo usa Milei, pero es un 8%. Miren de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? La ley puso que se va a agregar a los aumentos ahora en junio el 8,1%, porque en lo que venía otorgando a cuenta Milei había sido un 12,5% como recomposición de enero. Como enero la inflación fue del 20,6, estos diputados de ayer votaron que hay que dar el 8,1% más para que quede equiparado con todos los aumentos que hubo a partir de enero. Eso es todo. Eso es todo, digamos. Ahora agregaron algunas otras cosas, pero en cuanto a guita, eso es todo. ¿Qué dice también la ley? Que el haber mínimo no puede ser menos que la canasta básica del INDEC. La canasta básica del INDEC. No la canasta básica que tiene la Defensoría a la tercera edad, donde se pone unos pesos para alquilar, si tiene que alquilar el jubilado, una salida por mes. No, la básica del INDEC, que es nada, es la nada misma. Comé y ya está, porque no te alcanza para otra cosa. ¿Cuánto dice esa canasta? 250.286 pesos. A eso hay que subirle, dice la ley, un 0,9, es decir, se multiplica por 1,09, se va a 260 y pico mil pesos. ¿Saben cuánto está cobrando hoy un jubilado? Esto para los jubilados de la mínima, digo. Un jubilado de la mínima hoy, junio, 207.874 pesos. Con el bono, 270.000. Es decir, que hoy todo eso está cubierto. Y si le dan el 8%, se irá... porque se lo van a dar sin el bono, así que ahí hay que ver, porque si esto se da sin el bono, estamos en un problema. Pero bueno, así que esas migajas, a ver, para que tengan en cuenta, con suerte puede ser, con mucha suerte, 15.000 pesos por mes, de eso estamos hablando. Eso es lo que pone en riesgo todo el plan económico, todo y todo este debate, que algunos periodistas, me da vergüenza ajena que tengamos en el gremio gente que hoy estaba diciendo, no, esto lo hacen para voltearlo a Milei. Bueno, el costo fiscal es del 0,43, se ajustó a los jubilados, solamente el gobierno de Massa el último año ajustó un 1,4. Es decir que varias veces lo que cuesta esto, varias veces. Solamente eso, más lo que después evidentemente también ajustó Milei. Después la otra discusión, porque se tuvieron que unificar ahí los kirchneristas y los radicales, que votaron todos, 162 votos contra 72 y algunas abstenciones, sobre todo en la izquierda. Se arregló que los fondos para pagar los juicios con sentencia firme y lo que se le debe a las provincias, aquellas provincias que no pasaron sus cajas jubilatorias a la nación, los fondos esos que no tienen las provincias, todo eso tiene que salir de los impuestos que van al ANSES, es decir, del impuesto al cheque, del impuesto país y del IVA. Es decir, no del Fondo de Sustentabilidad. Todo es del ANSES, la plata es del ANSES. Ahora, ¿qué pasa? Que el Fondo de Sustentabilidad también es un problema, porque ese fondo no es que está toda la plata ahí. Es que está en diferentes acciones de empresa, bueno, diferentes inversiones que han hecho los gobiernos, sobre todo el gobierno anterior, ¿no? Es decir, con fondos del ANSES se han comprado acciones de lo que se ocurra, diciendo que con eso se protege la plata de los jubilados. Claro, es una cosa rara, es más o menos como que vos no tenés para comer, viste, todos los días no tenés, viste, se sientan tus hijos a la mesa y te dicen, pero papá, no tenemos para comer, y vos tenés acobachado $100 abajo del colchón, y decís, no, eso no lo toco porque es para ver qué puede pasar más adelante, una pelotudez. El Fondo de Sustentabilidad hoy se tendría que estar usando para que los jubilados, no les digo mucho, miren lo que les voy a decir, no les digo mucho, pero tendrían que multiplicar por 3 lo que están ganando, para que vuelvan a mediados del año 2017, o al año 2017. Con eso, vuelvan a mediados del año 2017, sería más o menos lo que hoy es la canasta básica de la tercera edad que hace el doctor Eugenio Semino de acá de la ciudad de Buenos Aires, que la mide él y la gente de la Defensoría de la Tercera Edad, que es alrededor de 685.000 pesos. Se volvería a eso, solamente estoy diciendo volver a un año que era malísimo. No entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Entienden. Y si no lo entienden, chequéenlo. Y si sos jubilado, mirá el recibo, mirá el de 2017, mirá el de ahora. Pero bueno, mucho ruido y pocas nueces, decía Shakespeare, y eso es lo que hoy hay, y mucho circo. Todo esto estuvo rodeado de circo. Estos días, ver los medios es ver circo. Es ver a Gaby Fofoy Miliki, es verlo a Graboy y Leila Yani peleándose, él diciéndole cuca a ella, porque resulta que la subsecretaria, de esta abogada del Ministerio de Petovelo, resulta que había sido empleada de Cabandier, que militaba en la Cámpora, que era kirchnerista, y que por eso grabó y se enoja y le dice cuca, ladrona, ¿cómo saben los cuca dónde están los ladrones? Bueno, y después lo que uno ve también en todo este show, ¿saben qué sensación tengo yo? ¿Saben la sensación que tengo yo? Es una vieja discusión que han instalado los gobiernos chorros, ¿no? Que se instaló en la época del peronismo con Menem, que siguió en la época del peronismo con Kirchner. Roban pero hacen. Entonces, la discusión hoy sería terrible, porque está la crueldad y la delincuencia de los que dicen roban pero hacen, y está la crueldad y la delincuencia de los que roban y no hacen. Eso es lo que se está debatiendo. Es terrible, pero se está debatiendo eso. Gente que guarda la comida, pero que a su vez pone 150 ñoquis, como lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano. Gente que viene de antes haciendo negocios con todo, con la comida, con la pobreza. Esto es muy difícil estar en un país en donde la opción es roban pero hacen o roban y no hacen. ¿Qué hacen cuando roban los que dicen que hacen? Sí, está bien, es cierto, lo contaban muchos kirchneristas, entre ellos algunos periodistas que decían hay que hacer obra pública porque de ahí se saca una coima que te permite mantener la política, lo que decía Néstor Kirchner. Eso era el roban pero hacen, hagamos mucho para poder tener más coima. Y después están los otros, roban pero no hacen, démosle todas las garantías a los privados para que se lleven todo, para que choreen todo, para que saqueen el país. Y nosotros no hacemos ni una ruta. Eso, en eso tenemos que estar discutiendo hoy los argentinos. Me da mucha vergüenza a mi edad ver en la sociedad que los debates son de este tipo. Me da mucha vergüenza. Pero mientras todo, los diputados se daban el 80% de aumento. Antes de debatir esta ley, 5 horas estuvieron los diputados. Se me estaba subiendo por las paredes cuando los veía. Todos, inclusive algunos de izquierda. Por ejemplo, y esto quiero, me toca en lo personal, en alguien que quise mucho. Le hicieron un homenaje a Nora Cortiñas. No, se lo hizo Miriam Bregman, después ya cuando se lo hizo Yasky, después hicieron un minuto de silencio, pero cuando se lo hizo Yasky ya dije, no, pobre Nora, se va a estar revolcando, pobre Nora. Tuve la suerte de conocerla, tuve la suerte de charlar, tener largas charlas. Cuando hace la biografía, por decirlo de alguna forma, para después hablar de la lucha de ahora y qué sé yo, Miriam Bregman habla siempre de los casos que Nora defendió, que no tenía, en donde no tenía que ver nada el kirchnerismo, salvo el de la desaparición de Julio López. Habla de Santiago Maldonado, habla de Costequi Santillán, habla de las trabajadoras de PepsiCo en la lucha contra María Eugenia Vidal. Y se olvida que Nora estuvo en todas las luchas. Se olvidó de que Nora se enfrentó al gobierno kirchnerista cuando lo puso al represor Milán, y ahora no le puedo decir represor porque encima la justicia aliada del kirchnerismo lo absolvió de eso, pero cuando lo puso a este hombre, que aparte hace poquito también lo volvieron a absolver, que se compró una casa ganando plata que no le alcanzaba ni para comprarse una casa en la Villa 31, se compró terrible casa en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Milán, el que se rió de todos, el que tenía el proyecto X, el que mandaba a reprimir todos los días a la Panamericana en la época de Aníbal Fernández, de Cristina Fernández, se olvidó de todo eso. ¿Por qué hay una vez por todas algunos que se dicen que son de izquierda directamente no hacen una colectora del kirchnerismo y la terminamos de una vez por todas? Porque de esta forma estaban mancillando el nombre de Nora Cortiñas, porque Nora Cortiñas, donde había una violación de los derechos humanos, gobierne Macri, gobierne Kirchner, gobierne Alberto, gobierne De la Rúa, gobierne Alfonsín, gobierne quien gobierne, ella estaba presente, y me consta, porque la veía todas las marchas que iba, y porque charlábamos en todas las marchas que nos encontrábamos. Nora Cortiñas no es Estela de Carlotto, no es Eve de Bonafini, no es muchas otras. No se manchó el pañuelo con Nora Cortiñas. Entonces, cuando se hace un homenaje a Nora Cortiñas es de todos, es del pueblo. Es de todos aquellos que donde vemos una violación de derechos humanos, sea de Facundo Astudillo Castro durante la pandemia con Cristina y con Alberto Fernández, o sea Santiago Maldonado, sea el que sea, vamos a estar ahí tratando de que se esclarezca todo y de que haya que se castigue a los culpables. Eso es Nora Cortiñas. Nora Cortiñas no era una militante cooptada del kirchnerismo. No era eso. No tenía una secretaría con toda gente de su familia en la provincia de Buenos Aires de derechos humanos. No era eso. No hacía negocios con sueños compartidos, no era eso. No era dame dos o tres cargos y te voy a escuchar a tu discurso de la ESMA, de decirle eso a Néstor Kirchner, no era eso. Entonces hubiera sido bueno que se hubiera dicho eso, no justo tomar los casos solamente del kirchnerismo. Bueno, va a ser difícil porque después vamos a hacer una nota sobre el problema de la jubilación, porque Nora también peleaba por la jubilación. Bueno, ya está, pero pasa así. Siempre que hay alguien que es intachable, y más allá, yo inclusive últimamente, la última vez que estuve charlando, que charlamos mucho tiempo con ella, un par de horas, porque estábamos en una fiesta, fue en enero del año pasado, había cosas que no coincidíamos, y yo había cantidad de cosas que no coincidía con ella, pero él sabía que no era de los cooptados, no era de los que arruinaron los movimientos de derechos humanos, no venían por ahí. No venían y lo demostró varias veces. Bueno, tengo mucho más para hablar, podríamos seguir hablando, pero bueno, esto es un programa de radio, tenemos muchas cosas que hablar sobre la ciudad de Buenos Aires. Antes de ir a un tema, algo que si bien es poco, empieza a preocupar en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es diferente al resto del país, y esto a mí no me pone contento, porque a mí me gusta que se iguale para arriba. A mí me gustaría que, por ejemplo, la educación de la ciudad de Buenos Aires fuera la educación de Jujuy, de Salta, de Formosa, fuera igual que la de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires la educación es un desastre, un desastre, pero la provincia de Buenos Aires peor, Jujuy es peor, si no vean las pruebas a aprender y se van a dar cuenta. Formosa es peor, Misiones es peor, Salta es peor, Salta hay hasta cosa de que gobierna ahí los renovadores, el peronismo renovador, el Frente de Todo, qué sé yo, hasta influye más la Iglesia Católica que en otros lugares. Bueno, podemos así decir que en todos lados es peor. Pero bueno, acá hay un escalón más. A mí, insisto, me gustaría que en todos los lugares estuviéramos en el piso de acá y empezar a llevarla a lo que era el piso en la ciudad de Buenos Aires hace 40 años atrás, o 70 años atrás, o 60 años atrás, o 50 años atrás. Insisto, acá es un desastre, afuera es peor. Y acá nosotros tenemos la obligación de exigir que sea mejor, y lo vamos a hacer todos los días, y lo vamos a hacer siempre, y vamos a trabajar, y vamos a hacer notas sobre eso. Y lo mismo pasa con la desocupación. Creció en la ciudad de Buenos Aires. Hace un año la desocupación estaba en el 6,4%, ahora está en el 7,5%, un puntito y pico. Es poco, en el resto del país es el doble, el triple, o mucho más, porque estos últimos años y fundamentalmente estos últimos 6 meses fueron totalmente desastrosos para generar empleo, etcétera. Y eso también, yo creo que también hay que trabajar para que en la ciudad de Buenos Aires esté mejor también esto, la desocupación sea menor. La mayoría de la gente trabaja, el 27,3% de la gente más de 45 horas semanales, el 26,6% trabaja menos de 16 horas, un 7,8, y entre 16 y 35 horas un 18,8, y el 46,1% trabaja entre 35 y 45 horas. Estos son datos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que no quería dejar pasar, y que, bueno, dentro de todo lo malo, un pequeñito datito que podría ser positivo. Todo esto está medido, es del primer trimestre del año, ¿no? Del primer trimestre, lo cual quiere decir que ahora puede estar todavía peor. Pero el datito era que en un año del 72,6% que tenían descuento jubilatorio, el 72,6, es decir, no tenía descuento jubilatorio, ahora es el 74,5, es decir, que creció casi 2 puntos más la gente que tiene descuento jubilatorio acá en la ciudad. Aunque son descuentos jubilatorios que después, con el tiempo, lamentablemente, como son de monotributista la mayoría, con el tiempo hay un problema ahí, ¿no? Con el tiempo esa gente va a estar en la mínima, no se va a estar en esto que hoy esperemos que lo podamos cambiar en algún otro momento, que suba una alternativa popular por fuera de los populismos de Milei y de Cristina y de Macri y de María Eugenia Vidal y de Grabois y de toda esa runfla, y que se pueda generar algo. Bueno, vamos a que se escuchaba en 1969. Nos estamos atrasando un poco, 17 y 33 minutos, tenemos mucho para hacer. Cocho, me tomo unos minutos de la tanda, la pasamos después. Año 1969, ¿qué era lo que más se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires, en la Reina del Plata? ¿Qué era? Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo

cambiando de tema, una cosa. Nosotros acá venimos ya hace varias semanas que ponemos que aumenta el subte, después ponemos que hay una cautelar. Nos llama gente que nos dice no, pero salió la cautelar que nosotros propusimos y se va a suspender el aumento. Entonces nosotros la semana pasada, que pusimos el audio de Patricio del Corro, dijimos que se suspendía el aumento por algo que había presentado él, Miriam Bregman, que tenían que ajustar las tarifas del subte y esperar. Y bueno, moraleja, el aumento sigue en pie. Dicen que los jueces dicen que lo siguen estudiando, la cautelar, pero el aumento sigue en pie. Hoy el subte sale 650 pesos. En general pasa esto. Nosotros acá nos ilusionamos por ahí porque hablamos con los que presentan los amparos, lo mandan diciendo cómo derrotamos al aumento, qué sé yo, pero al poco tiempo el aumento lo terminamos pagando todo. Entonces parece que ahí es muy difícil. A veces hay victorias que, insisto, son políticas, pero que no, para el bolsillo es una derrota. Y hablando de derrotas, lo que yo, para mí y para todos los jubilados y para todos los que estábamos ayer expectantes, aquellos que por nuestro trabajo en el periodismo estuvimos todo el día comiéndonos ese debate, si es que se puede llamar debate, lo que hicieron ayer, esa puesta en escena, que parecía una puesta en escena. Bueno, la conclusión que uno sacó de eso fue que hubo una derrota. Los grandes derrotados ayer fueron los jubilados, que les van a dar unas pequeñas migajas, y con esas pequeñas migajas los van a dejar así de por vida, salvo que en algún momento se construya alguna alternativa popular por fuera de lo que hoy vemos, por fuera de Milei, por fuera del peronismo, kirchnerismo incluido. Bueno, y para hablar sobre este tema, estamos comunicados con una diputada de la Nación, estamos comunicados con Romina del Pla, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, partido que ayer se abstuvo. Pero bueno, vamos a conversar con ella. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, No, de nada. Mira, te comento mi impresión sobre ayer. Nosotros, sí, esa era la como idea. Como bien decís, nos abstuvimos, pero nos abstuvimos sobre la base de dos consideraciones. Primero, que teníamos un dictamen propio que planteaba un verdadero incremento de las jubilaciones, partiendo de la necesidad de subir el mínimo jubilatorio a la canasta básica del adulto mayor, que es el que calcula la Defensoría de la Tercera Edad, que parte de 685 mil pesos, y desde allí establecer las cláusulas de actualización, ¿no? Porque este es un primer aspecto. Y también nos abstuvimos porque sabíamos que no dependía de nuestros votos que saliera un incremento, aunque sea mínimo, que era el que acordaron los dos bloques opositores mayoritarios, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, recién escribimos una nota para nuestra prensa obrera, que se titula un aumento muy modesto, pero una gran derrota para el gobierno. Porque uh-huh. Este es el otro aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uh-huh. El gobierno no quería que saliera este fallo, este dictamen, esta media sanción, y sin embargo no pudo evitarlo, con lo cual has sentido el golpe de esta aprobación de una media sanción que, aunque muy limitada, no estaba tampoco ni está en los planes del gobierno. Entonces hay que mirar las dos caras de la moneda, porque me parece que ayuda a entender un poco el cuadro de situación. Cuando vos hablás de la derrota del gobierno, es una derrota desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico no, porque si directamente el aumento, estamos hablando de 16.000 pesos en los sueldos más bajos, 15.000. Es decir, estamos hablando de unas pequeñas migajas. Desde ese punto de vista, no lo afecta en nada, más allá que montaron todo esto desde los grandes medios de que esto sería una crisis económica. El punto 40 que les bajó a los jubilados el gobierno anterior, de eso ni se trató de los, es decir, de los 4 años anteriores. Es decir, fue como, parecería como que un pacto, ¿viste? Yo, como yo pienso volver de nuevo al gobierno, dice el kirchnerismo, vamos a seguir teniendo a los jubilados en el hambre como los teníamos antes. Se lee, también se puede leer así, ¿no? Claro. Justamente por eso nosotros nos abstuvimos, porque entendemos que no queríamos presentar como realmente una recomposición de los saberes algo que no lo es y que no recupera justamente lo que se ha venido perdiendo. Por eso nosotros planteamos con otra lógica nuestro dictamen. ¿Qué necesitan los jubilados hoy para vivir medianamente en condiciones? Bueno, necesitan esta canasta básica. Si no partimos de esa base y de esa necesidad social urgente de nuestros adultos mayores que han trabajado toda su vida, y que si no han tenido los aportes, digamos, en forma correcta, es porque los gobiernos no han controlado a las patronales que no han aportado, bueno, entonces no es responsabilidad de los jubilados, ¿no? Entonces sacar a las víctimas de todas estas políticas gubernamentales de la situación de que serían los culpables del desbarranque del sistema previsional, que ha sido el resultado del vaciamiento de los sucesivos gobiernos. Esa ha sido la base de nuestro debate, de nuestro dictamen, que ha sido acordado también con las organizaciones de jubiladas y jubilados que se están movilizando todos los miércoles aquí en la puerta del Congreso. Así que en este punto, bueno, tuvimos mucha claridad de por qué denunciamos los límites de lo que se estaba discutiendo, cómo fundamentamos nuestro proyecto y cómo votamos. Ahora, obviamente también estábamos teniendo en cuenta, y si esto lo vetara Milei y vuelve a la Cámara, lo vamos a votar a favor. Claro, no le vamos a permitir al gobierno que elimine aún este modesto incremento de las jubilaciones, ¿no? Ahí, si se puede, se vuelve, se pueden conseguir los votos muy fácilmente. Ayer fue 162 votos contra 72, y aparte, bueno, las abstenciones de ustedes. Quiere decir que se podrían tener para volver a discutir la ley y darle otra derrota a Milei. En ese caso, sería peor todavía para Milei. Bueno, claro, si esto se aprueba en el Senado y el presidente lo veta, que además también tiene que ver si veta un... Acá hay que ver si veta un texto, o sea, si se anima a vetarle, la crisis que le va a significar con una cantidad de sectores aliados al gobierno, que vete un proyecto aprobado con las 2/3 de los votos, ¿no?, en el Congreso. Entonces esto también habla de una agudización de un choque con algunos sectores, pero si esto se aprobara en el Senado y el presidente lo veta, tiene que volver a la Cámara de Origen, y ahí con los 2/3 se ratifica, y ahí sí votaríamos a favor. Pero para eso falta un montón. Claro. Lo que me parece que es clave es seguir demostrando que alrededor de lo que es la ley base que se está tratando en el Senado, el DNU, que todavía está vigente, medidas fiscales y demás, también hay un ataque a los jubilados y jubiladas muy fuerte, y que hay que seguir organizándose para enfrentarle. Creo que la clave va a ser movilizarse masivamente el día que esto se trate en el Senado, ¿no? Hay, en algún momento, Romina, se habló en alguna sesión algo de realmente tomar el tema de los jubilados en serio, porque en general uno ha visto esto, ha visto lo que pasó hace unos años con la fórmula, esa fórmula que fue nefasta. Bueno, en el 2019 la primera medida de Alberto Fernández fue bajarle un 20% o más, un 30% a los jubilados. Es decir, para que no se saque de la agenda de la gente que en realidad que esto es un subsidio a la vejez y no una jubilación, porque eso es lo que uno está viendo hoy. Los chicos no quieren hacer aporte porque dicen, ¿para qué voy a aportar si me puedo jubilar igual de viejo por moratoria? Voy a ganar lo mismo si trabajé, si no trabajé, si gané, si te aporté mucho, si aporté poco. ¿No se podrá hacer eso o no se quiso hacer en algún momento eso? Bueno, mira, nosotros desde el Frente Izquierda, en mi caso el Partido Obrero, lo hemos hecho sistemáticamente. Justamente hemos traído acá al Congreso audiencias, proyectos de fondo para recuperar el carácter de la jubilación como lo que es, el derecho a un salario diferido y no a una pensión de carácter asistencial, que es en lo que la quieren transformar como la antesala de una nueva privatización. Obviamente, los bloques mayoritarios, los que han gobernado antes, los que gobiernan ahora, no quieren saber nada con esto porque han utilizado las jubilaciones permanentemente como una variable de ajuste. Y en este sentido, el desfinanciamiento del sistema previsional ha sido el resultado de los sucesivos extracciones de dinero de las cajas previsionales de los sucesivos gobiernos durante décadas que nunca han devuelto. Entonces, nosotros hemos presentado un plan de fondo que obviamente choca con estos intereses que reclama el Fondo Monetario de ir a un sistema previsional que se convierta en meramente asistencial, la eliminación de los regímenes especiales, terminar con los sistemas jubilatorios provinciales donde allí se han logrado defender. O sea, todavía el ataque a las jubilaciones pretende ser mayor y creo que ahí hay un choque claro. No se trata de que el Congreso lo quiera debatir, porque en términos genéricos acá hay mayoría de los que quieren seguir liquidando el sistema jubilatorio. Así que me parece que la clave es que aquellos que sí defendemos a los jubilados y las jubiladas continuemos un proceso de pelea y de batalla política, pero a la vez sobre la base de la organización clara y la articulación junto a las organizaciones de jubilados y jubiladas, que cada vez se movilizan de forma más importante todos los miércoles a las 15 horas aquí en la puerta de la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Romina, y para terminar, ayer el único que se votó, el único artículo de la ley que no pasó fue el artículo 11, que tiene que ver con la derogación de los de las jubilaciones de privilegio a presidente y vicepresidente, a los que vienen a partir de ahora, sería de Milei para adelante. ¿Por qué se abstuvieron en eso cuando, bueno, estamos viendo la aberración que son las jubilaciones de Cristina, de Vudú, de Macri, de Alberto Fernández, bueno, toda gente que cobra más de 7, 8 millones de pesos? En un país que en donde los jubilados cobran 250.000. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar porque nos abstuvimos de toda la ley y de todos los artículos. Entonces no íbamos a entrar en una campaña demagógica de El PRO y La Libertad Avanza, que justo ese era el único artículo que sí querían votar a favor, apareciendo como si, que ellos sí estaban en contra de los privilegios cuando son los que sostienen los privilegios mayores de la clase dominante. Y porque además, nosotros, ¿qué planteamos? Queremos un debate serio sobre esto, porque nuestro proyecto, en el del Frente Izquierda, en nuestro dictamen, está la verdadera eliminación de todas las jubilaciones de privilegios, la de presidente, vice, Corte Suprema, jerarquía eclesiástica y demás. Entonces, demagogia momentánea no, debate en serio para eliminar los privilegios sí, que es lo que nosotros insistimos ayer. Bueno, y ahora pensaba terminar acá porque sé que estás apurada, pero una cosita no puedo dejar de preguntarte sobre los allanamientos que hubo en estos días al local del Partido Obrero y sobre todo esto que empezó con escuchas a ustedes, al FOL y a Barrios de Pie, y que tiene que ver con extorsiones para ir a las marchas, bueno, todo lo que ya sabemos porque está demasiado instalado con facturas truchas, etcétera, etcétera. Quería saber tu opinión porque ayer creo que dieron una conferencia de prensa o antes de ayer sobre esto. Bueno, sí, lo que está instalado es una campaña mediática completamente fantasiosa, mentirosa, estigmatizante de las organizaciones. Vos te habrás dado cuenta que ya no hablan más de las extorsiones porque no lo han podido sostener, con lo cual ahora están yendo a buscar otra supuesta fantasía contra las organizaciones. Y en este marco se entiende por qué esa persecución, que nosotros la entendemos una persecución política clara, acá los únicos que extorsionan son Patricia Bullrich, que amenaza a la gente, que le quita los planes si marchan, o sea, si se oponen a la política de ajuste, y el gobierno usando todo el aparato del Estado para atacar a las organizaciones y a quienes se les oponen. Y en este marco hemos visto cómo el ataque al Partido Obrero, al Polo Obrero, al FOL, al Barrio de Pie y demás, es directamente proporcional a cómo saltan las corruptelas y los verdaderos actos criminales por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Capital Humano, por parte de Pietrobelo y compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que es como la política del tiro, gritan en un lugar, pero ponen los huevos en el otro para tratar de ocultar su propia política. Han dado un salto en calidad con el allanamiento al local del Partido Obrero, completamente ilegal, completamente irregular, por lo tanto, vamos a denunciar esta actuación de persecución política ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también en el día de hoy, Gabriel Solano presentó una denuncia contra Pito Velo por todo lo que significa el escándalo de los sobresueldos, los nombramientos y también la malversación de los fondos públicos alrededor de los convenios para la compra de comida. Entonces, creo que una vez más vemos cómo un operativo de persecución política a la oposición es para tapar las acciones del gobierno. A esta altura ya Pito Velo debería haber sido sacada del gobierno, cosa que no está ocurriendo. El otro día nosotros hicimos una nota con alguien que allanaron del FOL, también, y él decía que eran organizaciones tan amplias que evidentemente sí hubo gente que cometió corrupción en la organización de ellos, en el FOL. Dijo, inclusive tuvimos hasta policías infiltrados, etcétera, etcétera, así que no pongo las manos en el fuego por nadie, porque sabemos que mucha gente ha estado vendiendo comida, etcétera, etcétera. ¿Ustedes piensan lo mismo o piensan que eso en el Polo Obrero no pasó nunca? Mira, en el Polo Obrero, cuál yo no integro, es una organización ligada a nosotros, pero que tiene un funcionamiento propio, está claro que funciona con métodos de asamblea y elección de delegados revocables, donde hay alguien que no lleva adelante la organización correcta de la asamblea, de los recursos que se conquistan y demás, han sido revocados y desplazados. ¿Por qué? Porque justamente se defiende un criterio y un carácter enemigo del funcionamiento punteril. Entonces, justamente la organización tiene un método de funcionamiento para ir desplazando a aquellos que no se atienen a este funcionamiento. Entonces, pero no es a eso a lo que apunta el gobierno. No, está apuntando atacar el derecho a la organización. Creo que esta es la clave del asunto, ¿no? Sí, eso está claro. Romina, bueno, no sé que estás ocupada. Te agradezco mucho, como siempre, este contacto con nosotros. ¿Eh? Te mando un beso grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí hablábamos con Romina del Pla, diputada del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Bueno, ustedes la escucharon. Vamos a irnos de este bloque escuchando a Víctor Berice Artúa, más conocido como Vitico, 75 años, líder de Riff junto con Papo, con Haf. En su momento con Moro, con Michel, con todos. Escuchen, porque hoy sigue cantando con sus 75 años. Dale. Los pastores advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad. Se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información. Entonces prepara su fuga.

Creo que es más, creo que va a haber que cambiar las cortinas del programa y poner, había una vez un circo con Gaby Fofó y Milik y Piñón Fijo, porque hay mucho circo en un momento dramático. Momento dramático que lo vemos todos los días en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No hace falta irse muy lejos, ¿no? Vemos la gente durmiendo en los cajeros automáticos. Hace poco el jefe de gobierno habló de todo un plan por el frío, de convencer a la gente, de llevarla, que en la ciudad, y hay cada vez más gente en la calle. Es lamentable ver muchas cosas, ¿no? Es decir, yo lo veo, más gente en los cajeros estos días de frío, durmiendo. Y no lo digo porque uno va, usa el cajero, no lo usa, y bienvenido que la gente pueda dormir ahí en vez de estar al frío, pero lo lógico es que el gobierno se tiene que ocupar. Yo sé que es difícil, pero sé que el gobierno se tiene que ocupar de esta gente. Y ver cómo son esos lugares, refugios que tiene el gobierno de la ciudad, porque es evidente que mucha gente no quiere ir ahí. Y por algo no quiere ir ahí, porque hay mucha gente que se siente más segura en la calle de que la roben que estar en un refugio. Por lo menos eso es lo que, o paradores como le llaman, eso es lo que pasa hasta ahora. Pero bueno, uno ve todo eso, ve cada vez la miseria mayor, cada vez menor consumo, ve que hay precios que no suben, pero es porque no se puede vender, ¿no? El otro día, por primera vez, después de mucho tiempo, pude ver, recorriendo el negocio de mataderos, yendo a otra radio en la cual estoy, que bajaron los precios de las camperas, los precios de los pantalones, todo baja, pero claro, baja porque empezó a entrar cantidad de ropa china, entonces, pero entra ropa china y entonces tenemos problemas con la desocupación. Es decir, esto es un círculo en donde lamentablemente no tenemos ni los dirigentes con el cerebro puesto en cómo hacer que este país funcione como los países normales. Y encima tenemos dirigentes que quieren llevar adelante, como es el caso de nuestro presidente, un plan que no existe en el mundo. Lo que él propone no existe en el mundo. Eso de la libertad y sin Estado y todo eso, no existe en el mundo. Miren si no existirá. Que el otro día, él que salió tan chocho de encontrarse con este hombre filofascista Bukele, que volvió a ganar las elecciones por el 80% de los votos. Hay duda en todo el mundo de cómo se ganaron, pero bueno, él ganó las elecciones. Él está ahí, lo aceptaron muchos presidentes, y Milei habló con él. Y en un momento Bukele dijo algo increíble, dijo: El pueblo se queja de que nosotros metemos mucho Estado, y el Estado tiene que estar, tiene que existir, porque tiene que existir para combatir a las maras, las mafias, el narcotráfico, para asistir a la gente que no tiene, para regular. Es decir, dijo, nosotros queremos más Estado, todo lo contrario a lo que dice Milei. Por eso esta internacional fascista es medio extraña. Porque también, por ejemplo, Vox en España, los herederos del mayor asesino, o uno de los grandes asesinos de la historia, como fue Francisco Franco, solamente querido por el gobierno argentino y muy pocos otros, o algunos que lo utilizaron para combatir al comunismo en algún momento, Estados Unidos, pero muy poca gente quería a Franco, que estuvo 40 años en España. Bueno, pero hoy los herederos también dicen, tiene que haber Estado. No tiene que abrirse las importaciones. El otro día escuchaba a un diputado referente de Vox que decía eso, todo lo contrario de Milei. Es decir, no existe esto. Entonces tenemos un problema, tenemos una dirigencia política en todos los sectores realmente desastrosa, lamentable. Lo de ayer del Congreso daba pena ver todo eso. Y la verdad también, tengo que decirlo, conformarse con que, bueno, le sacamos una ley y lo derrotamos a Milei, está bien, fenómeno. Políticamente bien, salgamos a festejar, pero la realidad es que lo que votaron ayer para los jubilados es una mierda. disculpen la palabra, pero es... ¿Se acuerdan cuando Fernanda Vallejo, de la Cámpora, kirchnerista, dijo la fórmula que me hizo votar Alberto, que bueno, en complicidad con Cristina y Massa, es una mierda? Bueno, esta fórmula que se votó ayer es otra mierda, porque se hizo sobre la base de no recomponer nada, recomponer un 8%. Así que, entonces, el gran derrotado, está bien, Milei se derrotó políticamente, no creo que la vete, si la veta, no creo que sea tan idiota, porque le dieron una ley perfecta para poder de acá hasta victimizarse, decir, oh, mirá, nos están saqueando, cuando en realidad es una ley que hace que el ANSES ponga 2 pesos más de todo lo que le estuvo sacando Macri y Alberto, Cristina y Milei, para pagarle al fondo monetario. Una cosita, el Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia, no el Ministerio, el Ministro de Justicia a título personal, Mariano Cunio Libarona, este hombre que no se puede ofender si digo que defendió narcos, coimeros, Taselli, gente del kirchnerismo chorra, que defendió todo eso, le inició un juicio penal al periodista Darío Villarruel y a la periodista Nancy Paso. No tengo bien los elementos porque no trascendieron. Trascendió que les iniciaba un juicio penal, dice que es por instigación a cometer delito. No sé bien qué es lo que dijeron, pero yo soy de aquellos que creen que pueden decir lo que quieran. Y fíjense, yo estoy en las antípodas de Darío Villarruel. En las antípodas, si ustedes lo escuchan a él y me escuchan a mí, se van a dar cuenta que somos totalmente diferentes, ¿eh? Yo quiero una sociedad mejor, un pueblo mejor, sin chorros, sin delincuentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero, ¿eh? Y otro que no lo quiere. Y estoy en las antípodas de Nancy Paso, pero me parece que los periodistas tenemos que hacer algo para evitar que esta gente pueda ser condenada, ¿no? Y esto que pasa ahora con ellos, ya pasó con otros periodistas, ya lo hicieron otros gobiernos, kirchnerista, menemista, lo que se te ocurra, peronista, todo, no, decir que digan lo que quieran, y en todo caso, si, bueno, si es alguna mancha pública, se debatirá, mirá, vos dijiste esto que yo en realidad no lo soy, y ahí veremos cómo lo resolvemos, pero me parece que eso de suena más a censura, ¿no? Esto que está haciendo Mariano Cunio Libarona. Bueno, vamos a ver algunas cositas que pasaron y que no están en agenda. No están en agenda porque parece que no les interesa a nadie. Vamos a escuchar a Gabriela Ortolochipi y Violeta Yosen. Ellas son prestadoras de chicos con discapacidad. Hay una ley, o mejor dicho, hay un decreto de Javier Milei, que todavía no está firmado por él, pero anda dando vueltas, que ya trascendió que se va a hacer, que en donde el gobierno desregula el precio de las prestaciones para los discapacitados. Esto, ustedes por ahí han escuchado algo, muy poco, no está muy instalado en los medios, pero por ahí escucharon algo porque una actriz que tiene un hijo autista como Valentina Biasi, bueno, estuvieron haciendo algún TikTok, no más que eso, no tiene mucha difusión. Bueno, nosotros tenemos acá las voces de estas prestadoras que la semana pasada estaban en unas marchas que explican un poco qué es lo que está pasando con los discapacitados. Escuchemos. Hace alrededor de 15 días que empezó a circular un proyecto de un decreto que tristemente dejaría sin efecto un sistema universal que hace 25 años que funciona para las personas con discapacidad y garantiza la universalidad de cobertura en todo el país de las prestaciones de apoyo para personas con discapacidad. Las prestaciones de apoyo son centros de día, centros educativos, hogares, etcétera, así como también transporte y también la atención profesional en consultorios. de firmarse y publicarse este decreto, entraría en vigencia automáticamente y pondría en desigualdad total y absoluta a las personas con discapacidad, independientemente de la cobertura de obra social que tengan. Esto es a nivel nacional, o sea que no podemos cuantificar porque estamos hablando de todo el colectivo de personas con discapacidad. En muchos casos hay personas con discapacidad que necesitan durante todo el desarrollo de su vida estas prestaciones de apoyo. En otros casos, no permanente, pero sí seguramente en algún momento de su vida tienen que hacer uso de estas prestaciones, y este derecho que todavía hoy tenemos se las garantiza. No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, porque esto dejaría abierto al libre mercado que cada financiador pague lo que quiera por esas prestaciones. Esto, en primer lugar, como decimos, obviamente impacta sobre las personas con discapacidad en primer lugar, y después a todos los que realizan algún tipo de prestación, que no van a saber cómo sostenerse en el tiempo si esto realmente llega a aplicarse. Lo que ha sido muy importante en nuestro trabajo es que a lo largo de los años siempre, Incluir Salud, PAMI, las obras sociales, las prepagas, siempre hubo un mismo valor. O sea, hay un nomenclador que fija un arancel y ese arancel lo tienen que respetar todos. De esta manera siempre fue accesible para todas las personas con discapacidad cualquier tipo de servicio. Bueno, un par de cositas. Esto fue tomado justo en la marcha que hicieron a Olivos, una marcha prácticamente ninguneada, pero un tema que va a seguir, yo creo, bueno, yo no creo nada, pero espero que no desregulen esto, al margen de que estaría bueno que por ahí se mejoren los honorarios de la gente que hace prestaciones para discapacitados. Cuando hablaron de una ley, esta ley es de 1997, la ley que regula las prestaciones. El problema que hay que después la regulación de la ley, hay toda una parte que se hizo por decreto y que lo pueden voltear con un decreto. Podría quedar la ley, pero voltear alguna parte y esto desregular las prestaciones. Este es la ley 24.901 de 1997 del gobierno menemista, peronista de Menem. Digo porque vieron que yo tengo una teoría acá siempre y cada vez que veo alguna cosa que la podemos, uno trata de que ustedes puedan constatar cuál es mi teoría. Mi teoría es que hasta los peores gobiernos, las peores dictaduras por ahí hicieron alguna cosa que estaba bien. Qué sé yo, en dictaduras hizo el PAMI, la 18610 para obras sociales, etcétera, etcétera. Pero fíjense ahora esto también, porque hay que decirlo. La ley de discapacidad, que es la vigente con la modificación que se hizo o lo que se agregó en 1997, es la 22431 de 1981, es decir, es una ley de el general Videla, del asesino Videla, pero hizo en el tema de discapacidad, fue uno de los que más cosas hizo porque tenía un hijo discapacitado, entonces por eso lo llevó a, bueno, a que pusiera las escuelas de recuperación en la ciudad de Buenos Aires, hoy que se llaman escuelas integrales, que existen nada más que en la ciudad de Buenos Aires, y hizo esta ley de discapacidad para que se pudieran atender todos los discapacitados y aquel que no tuviera dinero lo pudiera lograr. En el año 22 hubo una ley que el gobierno de Alberto quiso ahí hacer algunas modificaciones porque venían todas las luchas porque pagaban tarde el Estado, pagaba mal. ¿Se acuerdan? Nosotros cubrimos acá movilizaciones, manifestaciones, gente, prestadores como estos que protestaban ahora, que hacía 6 meses que no cobraban. Bueno, y ahí intentaron hacer una ley nueva, cosa que no prosperó. Bueno, pasamos a otro tema. Protesta de los trabajadores de Vialidad Nacional, piden que se declare la emergencia vial. Hubo despidos, más de 400 despidos. Vamos a escuchar también, hubo una marcha la semana pasada, Emiliana McNamara, secretaria general de la Federación del Personal Vial de la Nación Argentina, de FEPVINA, y a Fabián Catanzaro, secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional. Escuche a los dos el reclamo que dicen. Hoy estamos en esta jornada de lucha nacional por la situación que atraviesa nuestro organismo, que es bastante grave. Hoy estamos para declarar la emergencia vial, dadas las circunstancias en las que está la ruta de nuestro país, y también por los 400 despedidos que tenemos, que han habido algunas reincorporaciones, pero que seguimos en la lucha por compañeros que son esenciales para el mantenimiento del operativo invernal, como ustedes saben, en estos momentos que está cayendo mucha nevada, y han despedido compañeros maquinistas que son esenciales para poder hacer el trabajo del despeje de la ruta. Hoy estamos acá en la puerta de la Casa Central de Vialidad Nacional en una jornada de protesta a nivel nacional que se está desarrollando en todas las provincias en torno a la grave situación que está pasando en el organismo, no solamente por los más de 400 despidos que hemos tenido desde acá en este tiempo, sino por la situación presupuestaria, el estado de la ruta. Y lo que le estamos pidiendo a la administración y al gobierno nacional es que declare la emergencia vial para evitar que la gente se siga teniendo accidentes en la ruta. Tenemos compañeros que nos cobran adicionales para salir a la ruta desde el mes de enero. Ya llevamos muchos meses de retraso, un presupuesto muy acotado y que tampoco termina de ser ejecutado. Con lo cual faltan un montón de suministros y un montón de presupuesto para poder afrontar lo que requiere el estado de las rutas nacionales. Que nosotros también podemos salir a hacer nuestro trabajo de todos los días, porque en el fondo cuidar nuestras rutas es hacer soberanía. Así que hoy estamos acá con compañeros de todas las centrales obreras para declarar la emergencia vial y llevar el proyecto al Congreso Nacional. Bueno, ahí escuchamos, esto pasaba acá en el centro. También poca repercusión y bueno, hoy estamos conviviendo con todo esto, ¿no? Yo me preguntaba, cuando hablan de las rutas argentinas son un desastre y ha invertido, vienen invirtiendo los gobiernos. Es cierto que tuvimos gobiernos que hacían que invertían, y bueno, tenemos las famosas rutas de Lázaro Báez que le pagaban y no se hacían. Es decir, eso fue una constante durante muchos momentos del peronismo, inclusive también de otros gobiernos. Acá lo hemos dicho varias veces, pero es cierto que se necesita vialidad nacional, que se necesita mantener bien las rutas, esto que decía en la protesta que se hizo acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer y hoy hay paro de docentes universitarios. Vamos a escuchar a esta docente que explica un poco por qué este paro, que en realidad no ha tenido la contundencia que debería haber tenido, y digo que tendría que haber tenido más contundencia porque por primera vez después de muchos años la CONADU no histórica y el FEDUM, es decir, los sindicatos kirchneristas, peronistas, están llamando al paro, suelen llamar, o por lo menos hacen que llaman. En general, durante los últimos 4 años, estos paros que se repetían cada 2 por 3, porque los salarios de los docentes universitarios vienen muy bajos hace bastante tiempo, y sobre todo el gobierno anterior y este les dieron sacudones prácticamente mortales. Bueno, el de este en los últimos tiempos es mortal. Pero no, evidentemente, también ahí juega eso, ¿no? ¿Cómo vamos a parar con estos chabones que siempre firmaron paritarias a la baja? Que era lo que denunciaba en su momento la CONADU histórica. Escuchemos a una docente que explica sobre este paro nacional. Jornadas nacionales de protesta, de lucha por la recomposición del salario docente, para volver a poner en tema de la agenda la situación muy precaria y desastrosa de los salarios docentes y no docentes. Venimos teniendo demandas sistemáticas y lo que tenemos como respuesta es un gobierno que se sienta en una mesa para solamente anunciar ofertas que son, o propuestas que son paupérrimas, ¿no? Y que nos tienen hoy a 6 meses de iniciado el gobierno con un salario que ha disminuido a la mitad. Nuestro poder adquisitivo ha caído un 50%. Las respuestas son absolutamente insuficientes y además se ha limitado la negociación, lo que era nuestra mesa de negociación salarial, a un espacio de información. El presupuesto se aumenta, según la última negociación del gobierno con los rectores, en un 270% para gastos de funcionamiento, que no incluyen al salario docente y no docente, que representan el 90% del presupuesto universitario. Es decir, el gobierno está resolviendo una parte ínfima del problema de la crisis universitaria y está queriendo hacernos creer que con eso se soluciona el problema de la universidad. La universidad somos sobre todo los investigadores, los trabajadores docentes y no docentes, los extensionistas, los que realizamos la tarea de enseñanza diariamente y que tenemos nuestros salarios prácticamente congelados. Bueno, acá lo explicaba mejor una docente de lo que lo podríamos haber explicado nosotros. Para terminar con toda esta parte de la agenda, el día 3, que fue el lunes, si no me equivoco, hoy es 5, se volvió a hacer la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Muchas veces dijimos en este micrófono que todo lo que tocaba el kirchnerismo lo destrozaba, ¿no? El peronismo, todo lo destrozaba, todo lo que tocaba lo destrozaba. Destrozó los organismos de derechos humanos, que hoy se deberían reinventar. Es muy difícil, yo el otro día decía, cuando se fue Nora, se fue una de las imprescindibles, transparente, no corrupta, que junto con Elia Spen, me olvidaba de Elia Spen, que también lo mismo, se ha enfrentado a Milán y a Cristina, es decir, han defendido los derechos humanos de todos. Elia Spen también, y debe haber alguna otra madre que ahora me olvido, y algún militante de derechos humanos, pero en general los grandes organismos fueron cooptados, ¿no? Y todos sabemos eso. Bueno, también cooptaron al feminismo. Recuerdan el año pasado, el anteaño, se hacía la marcha del 3 de junio, Ni Una Menos, y no podían llevar consignas en conjunto porque el gobierno organizaba y decía que hacía cosas por las mujeres, cosa que era mentira, quedó descubierto, ¿no? Quedó descubierto, porque aparte las estadísticas lo dicen. Y bueno, se hizo una marchita, una marcha con poca gente. Uno lo compara con las cosas que son muy sentidas, ¿no? Como cuando fuimos a la marcha por el presupuesto universitario. En este caso se comprueba eso, ¿no? Que todo lo que tocó lo destruyó. Y ese es un problema que tenemos hoy. El otro día lo decía, creo que Ofelia Fernández, decía que había que hacer algo porque cada vez los odiaban más, claro, por todas las cosas que hicieron. Por todos los choreos, por todas las cosas que hicieron y por esto, por destruir, llegaron a destruir organismos de derechos humanos de gran prestigio. Aquellos que alguna vez tuvimos presos, sabíamos del prestigio de esos derechos humanos, los llegaron a destruir cooptándolos el kirchnerismo, el peronismo. Bueno, según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, en 10 años, desde el 2014 hasta el 2023, 9 años, casi 10, pasó de 1,03 los asesinatos, los femicidios cada 100.000 personas a 1,05. Creció. Esto, cuando uno dice creció, bueno, creció en el momento que teóricamente las militancias feministas se apoderaban de los ministerios. Y no hacían un carajo. No hacían absolutamente nada. Es decir, estábamos peor. Con esto no quiero decir que no haya ministerio. Quiero decir que se haga un ministerio con gente que sepa, no con militantes que van a los ministerios porque están de acuerdo con tal o con Milei o con Cristina o con quien sea. Que se haga un buen ministerio con la gente que sea necesaria y que se utilice la plata que sea necesaria. No volver a lo que pasaba en desarrollo social, que se peleaba. Yo tengo una mujer golpeada, le tenemos que dar un subsidio, pero yo tengo otra, yo soy del barrio de pie, yo soy de la corriente clasista, te la doy a vos, no, me la das a mí. Y así quedaba mucha gente desamparadas por este loteo que había, y ahora peor porque directamente están todos estos lugares están al mando de gente que evidentemente no conoce mucho de lo que es administrar cosas del Estado. De estas, en lo que va del año hubo 127 entre femicidios, travesticidios, que hubo uno, tres lesbicidios, el de Barracas, recordemos, y nueve femicidios vinculados a varones y niños. El 58% de los femicidios es en los hogares de las víctimas, y el 56% ha sido cometido por sus exparejas, 56%. En los lugares donde más se boquea sobre el feminismo y todo eso, como la provincia de Buenos Aires, está bien que es más grande, pero es donde hubo más femicidios. Donde más se habla de femicidios, donde hay más femicidios, ¿no? Hablo de 44 femicidios contra 6 de la CABA, que también es una barbaridad. Ahora, multiplicando por los que hay en la CABA, no podría haber más de 30 en la provincia, tomando el promedio, porque la provincia es 5 veces la CABA y un poquito más. Entonces tendrían que tener no más de 30. Bueno, en la provincia de Buenos Aires más de 44, en Santa Fe 12, en Chaco 8, esto en lo que va del año. Todos aquellos que más hablaban de femicidio, el Chaco, inclusive la provincia de Santa Fe, y en la provincia de Buenos Aires, inclusive en la CABA, aunque haya 6, que es una barbaridad también, pero todos los que más hablaban, bueno, son los que más femicidio tienen, porque no han hecho un pomo, no han hecho absolutamente nada, y no le dan un mango a una mina que tiene, a una señorita que tiene que vivir en una casa con aquel que la está amenazando y que no tiene otro lugar donde ir porque el Estado no le daba un subsidio si no era de Barrio de Pie, del Movimiento Evita o de los que manejaban el ministerio, y ahora pasa exactamente lo mismo. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Inicio de espacio publicitario. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? ¡Oh, perdón! Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco. En el Movistar Arena. Solo, no me quedo nunca. Sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Sabia y 300. El plan en el Movistar Arena. El Estado Nacional adeuda pauta publicitaria. El siguiente es un espacio cedido por ley. Con el frío empiezan las enfermedades respiratorias. Para prevenirlas, seguí estos consejos. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, hacelo sobre el pliegue del codo. Descartá el pañuelo de papel después de usarlo. Tené las vacunas al día, principalmente gripe, neumococo y tos convulsa. Ante un síntoma como fiebre mayor a 38 grados, tos intermitente, dificultad para respirar, dolor de cabeza, garganta y cuerpo, consultá en un centro de salud. Elegí cuidarte. Más consejos de salud en argentina.gov.ar/salud. Ministerio de Salud, República Argentina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 40 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Le mandamos un beso grande, un saludo grande a Romina de Luca. Siempre la confundía yo a Romina del Pla, Romina de Luca. Además, a una le decía de Luca y era del Pla, a la otra. Por suerte, las dos son de izquierda. Sí. Bueno, eso puede hacer que confundirla sea más fácil aún. ¿Todavía? Claro, porque nosotros habíamos prometido la semana pasada que íbamos a husmear un poco y hablar un poco sobre el tema de Buenos Aires Aprende, este plan que lanzó Macri el miércoles a la mañana para, según él, empezar a cambiar la educación en la ciudad de Buenos Aires, porque los resultados que dio la prueba Aprende fueron un desastre. Y habíamos hablado con Romina de Luca la semana pasada, iba a salir al aire y se nos cortó la luz. Exactamente. Entre paréntesis, hicimos un programa de emergencia que lo tenemos en YouTube, ¿no? Exacto, De una hora, porque no podemos, tenemos tantas cosas para decir, y si no yo, no me aguanta después nadie, porque estoy enojado toda la semana hasta el otro miércoles, y llego como llegué hoy. Y le mandamos porque hoy iba a salir, pero está con algún tema, ¿no? Sí, está con una fuerte gripe, fiebre y demás, y bueno, algo común para la temporada, pero que por supuesto lo ideal es hacer reposo, ¿no? Así que la semana que viene hablaremos de este tema, porque es un tema que no hay que... Hay muchas cosas que creemos que tenemos que tener en agenda y debatir, más allá del circo que nos impone el gobierno y la oposición. Y entre esos temas está la educación, la salud mental, entre otros temas, la justicia, muchos otros temas. Bueno, Camilo. Sí. Dame, acá hay una cosa que tiene que ver con nuestra línea, ¿no? De los conflictos. Sí. De los conflictos. Exactamente. No voy a hablar de Boca masculino. voy a hablar de algo que pasó muy desapercibido. Exactamente. Con la selección femenina, ¿no? Exactamente, sí, sí. Que al final jugó, que fue, no sé, un campeonato, un amistoso, ¿qué fue? Jugó dos amistosos, viernes pasado y este lunes pasado, ambos contra Costa Rica. Sí. En los dos la selección ganó 2-0. Perfecto. Contá un poquito, si podés, ¿qué pasó con cuatro chicas o tres chicas, cuatro chicas? Cuatro jugadoras de Boca, sí, sí. Que estaban en la selección. Cuatro jugadoras de Boca, hubo varias jugadoras de Boca citadas. Cuatro de ellas decidieron unos días antes de tener que presentarse al predio de AFA, al predio de Ezeiza, para entrenar, preparar los amistosos y demás, decidieron no presentarse. Ellas fueron Lorena Benítez, Laurina Oliveros, la arquera de Boca, Eliana Estabile, y en este momento me está faltando Cruz. La cuarta, exactamente, Julieta Cruz, la mendocina. Las cuatro decidieron no presentarse y dieron las razones a través de sus cuentas de Instagram, argumentando que estaban exigiendo unos simples viáticos para poder presentarse y para poder jugar en esencia los amistosos con la selección, ¿no? Lo que decían las chicas también es que sencillamente lo que recibían para comer y para mantenerse durante todo el día, entrenar, doble turno y demás, toda la preparación que implica jugar en el primer nivel del fútbol argentino, recibían para comer solamente una banana y un sándwich. Así que no estaban pidiendo algún premio, ni una prima, nada. Estaban pidiendo una comida y los viáticos. Exactamente, estaban pidiendo una comida y viáticos. Dos pesos. Claro, y un detalle más. Entradas para que sus familias puedan verlos en los partidos. Porque tenían que pagar 5.000 pesos la familia para verlas. Exactamente. Si los familiares querían ver a las chicas jugar, tenían que pagar. Ahora, perdón, ¿tan desastrosa es la conducción de la AFA? Es decir, que no puede llevarle un catering para que coman y poner una combi, varias combis para que recojan a las chicas de sus lugares. Ese es otro tema también, sí, exactamente. El transporte es decir, también. Lo que sí. Pedían era eso. Claro, no es nada exagerado. No, ahora, no, el resto del plantel, la mayoría son compañeras de ella, porque Lorena Benítez, que para mí es una de las mejores jugadoras del fútbol argentino, sí. Volvió a Boca. Pues estaba, Lorena Benítez volvió este año a Boca. Estaba sí. En Brasil, creo. Exactamente, ¿no? En el Palmeiras. El resto de la jugadora, nada. Después fueron, jugaron. Ahí hay un choque también, porque entrevistaron también a otras jugadoras, otras con un poco más también de trayecto, por ejemplo Vanini, Estefanía Vanini, que es la banderada de la selección argentina, es la número 10, Europa. Juega en el Atlético de Madrid de España. Entrevistaron también a Yamila Rodríguez, que está jugando hoy en el Palmeiras también, gran goleadora de Boca, la vimos hacer goles de todas las maneras posibles, y las ambas dieron el apoyo a las chicas, sí. E inclusive las propias chicas que se bajaron, que dicen que no renunciaron a la selección, sino que es como un mensaje solamente, inclusive apoyaron a las chicas que decidieron ir de todas maneras. Por ejemplo, Estefanía Palomar, una juvenil de Boca, 20 años, fue a la selección. Celeste Dos Santos fue a la selección también. Hubo otras convocadas, tanto de Boca como de otros equipos, que por supuesto se presentaron. Ahora, de todas maneras, las chicas que no se presentaron a jugar, apoyaron que vayan, por una cuestión de que tiene una carrera en crecimiento, le sirve mostrarse también. Deciden hacer el sacrificio y el esfuerzo de, bueno, me voy a tener que también bancar mi comida, viajar por mis propios medios, hacer un montón de... Pero se exhiben, claro. Pero por lo menos se están exhibiendo, se están mostrando en nivel internacional y les sirve. Entonces las chicas que no fueron, de todas maneras, apoyaron a las que fueron. Claro. No era algo exclusivo de... No la tenía esa, muy bien, eso muy bien. Por supuesto, bueno, al fin y al cabo... Porque las que hacen son las que están jugadas, son las mayores, ¿no? Claro. Estabile ya... Estabile tiene 30 años, Laurina creo que cumple 30 dentro de poco. Cruz, Juli Cruz, la mendocina, me parece que es bastante joven, tendrá unos 22, 23 años, jugó un mundial ya de todas maneras. Lorena Benítez, arriba de 30 años también, pero de todas maneras apoyan porque saben que... Esta es una conjetura que saco, que de adentro O sea, que puertas adentro, que el plantel de la selección y las jugadoras del fútbol femenino, o todas las que pasaron por la selección argentina en el último tiempo, saben más o menos si deben estar alineadas en lo que en un pensamiento respecto a el poco interés que hay de la propia AFA en el fútbol femenino, ¿no? Es tal el, ni, el... ni un sándwich. Exactamente. ni un café con leche con dos medialunas para cada una. Ni un café, ni un sándwich y una banana. La otra vez lo hablábamos nosotros. Yo he jugado torneos en el secundario que eran escolares. Y nos daban muchísimo mejor en el Evita. El torneo Evita, por el ejemplo. Torneo Evita, claro. Nos daban esa vianda, mismo la el torneo de la gaseosa. Hubo un torneo con una gaseosa que también nos daban. ¿Cuándo jugaste el torneo Evita? Año 2011. 2011, claro. También. Entonces, es algo, nos daban eso y más todavía. Me daban para comer, sí. Por lo menos una botellita de agua. Entonces, estamos hablando de fútbol profesional, y si queremos darle apoyo, primero el apoyo tiene que ser económico, no vas a recaudar si primero no haces una inversión. Es tan sencillo como eso, y esto denota un desinterés impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que es la etapa, podríamos decir, más recaudadora de la historia de la AFA. La selección masculina viene a ganar 3 copas. Tenemos al jugador más rentable de la historia en actividad, que es Messi, que tiene publicidad, tiene marcas y tiene todo por todos lados, al punto de que la AFA hizo un predio en Miami para que o alquiló, no sé qué inversión hizo en Miami, para que la selección se entrene en Miami directamente, y arregló amistosos para jugar en Miami. Y los organizadores de los amistosos ponen toneladas de guita para que juegue la selección argentina en un evento que organizan ellos. Entonces no podemos decir que, che, no, es una situación complicada, hay que ajustar. No, todo lo contrario, esto es directamente ratón, podríamos decirlo. Suena, claro, suena que qué podemos hacer. Del predio de Miami podemos arreglar, de la televisión podemos arreglar con algunas empresas, es decir, tener algunos retornos por ahí, con esto que las medialunas que le vamos a dar a las pibas, realmente lamentable. Ahora vos fijate que esto es justamente lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Y la hipocresía también, porque Chiqui Tapia es el que se rasga las vestiduras de no a la SAD, ¿viste? Claro. Cosa que, digamos, yo estoy en desacuerdo con la SAD, yo lo digo, ya está. Aunque ya alguna funciona, ¿no? Ayer, sí, parecería. Son una SAD, Claro, tampoco estoy de acuerdo con los clubes que tienen presidente que compran jugadores que no sirven para nada para quedarse con algún vuelto. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero ellos que hacen tanto esto de la SAD y del fútbol y del amateurismo, qué sé yo, tienen a estas chicas, las llevan a la selección y no les dan un sándwich ni un viático. Con un agravante, que estas chicas, en general, salvo Boca, que paga a varias profesionales, en general no son ni profesionales. No, hay no, pocos equipos, pero, y una cosa más quiero decir, el otro día veía los sueldos. Son sueldos de 200.000 pesos, es decir, son menos que las profesionales cobran un salario mínimo, más o menos, cobran. Si todas tienen que trabajar de otra cosa. Totalmente, sí. Entonces, bueno, realmente, esta es la Argentina. No hay diferencia entre el Chiqui, Milei. No hay diferencia. Bueno. Una cosita más así para cerrar este tema. En su momento Verón había dicho, el fútbol, no vamos a meter plata en el fútbol femenino porque no es rentable. Claro. Bueno, todo esto le dio pie a Verón, que está enfrentado supuestamente por el tema de la SAD con el Chiqui Tapia y demás, a un posteo en el que puso, el fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado con una visión y sobre todo sustentable. Tener un contrato no lo hace profesional, sino si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás que empuje el crecimiento, no va a tener futuro. Al final es un tema de género, no deportivo, dice Verón. Entonces Verón, que en su momento dijo, no le vamos a poner un peso al fútbol femenino de estudiantes, lo cual se vieron los resultados, descendieron las chicas de estudiantes. Ahora pareciera que hasta levanta la bandera del fútbol femenino para con un argumento sí, completamente que válido. La levanta hasta ahí nomás, porque dice ser profesional no significa nada. En claro, realidad se está justificando no claro, que no está poniendo que no claro, le está poniendo totalmente. Un mango. Así que, bueno, es el país que tenemos. Exactamente, ¿no? Termina siendo una pelea entre dos malos, podríamos decir, cuando en el medio tenés un reclamo que es completo y absolutamente justo y sencillo, claro. Sobre todo sencillo. Aparte en así Boca, que hablando de los contratos de las chicas que son muy bajos, con la mitad de un contrato de algunos muertos, perdón, está mal decirle muertos, de algunos desastres que tiene Boca, como Benedetto, con un 10% del contrato creo que le pagan todos los salarios de todas las chicas. No estarías muy lejos, todo me el año. Si que nos ponemos a hacer los números, claro, no debe estar muy lejos. Así eso. Que bueno, muchachos, pónganse las pilas, porque no es solamente poner una chica como hace Riquelme, ahí en su alianza con la Cámpora, poner una piba, que el departamento de género, el protocolo, qué sé yo. No, es lo que necesita la piba, loco, es por lo menos un buen salario. Y esto se lo digo aparte del Chiquitapia, se lo digo a Riquelme también. ¿Vamos con lo tuyo? Sí, arranca junio, cambiamos absolutamente de tema, y queremos dejar una pequeñita, unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Un pequeño panorama de lo que va a ser junio para las salas de la ciudad. En lo que respecta a lo que más nos gusta, el cine. ¿En dónde? En el cine, por supuesto. Así que, primero recordarles que hay dos películas que todavía siguen en cartelera, de las cuales hablamos. Estas son Maestros, película sobre la cual hablamos en la columna del mes de mayo, del día 22 del mes de mayo. Así como también Lo mejor está por venir, la película de Nanni Moretti, sobre la cual hablamos el primero de mayo. Les menciono las fechas para que puedan visitar nuestro canal de YouTube y puedan ver y escuchar la recomendación que hicimos respecto a estas películas. Ambas siguen en cartel, les recomendamos que vayan a verlas, que le vayan a verlas al cine, aprovechen, mucho tiempo más no les van a quedar, de a poquito se va a ir renovando la cartelera. La semana que viene tenemos un estreno, La Inocencia. Así que, por lo pronto, eso es lo que nos espera en la cartelera comercial de la ciudad. Y un pequeñito también, otra pequeñita recomendación que me estaba olvidando. Mañana se va a reestrenar, por segunda vez en un par de años, Matrix. Porque se cumplen 25 años de la película, se está remasterizando en 4K. Bueno, cuando la reestrenaron, allá por fines del 2021... realizamos una pequeña columna, hablamos de un par de curiosidades de la película, así también el porqué de su carácter, entre comillas, podríamos decir, revolucionario dentro del género de acción, sobre todo, ¿no? Más que de ciencia ficción. Así que bueno, también recomiendo, vayan a la columna del 8 de diciembre del año 2021. Tienen material para rato en YouTube, ¿eh? Se pueden entretener muchísimo con todos estos años de los locos. Vayan a esa columna, 8 de diciembre del 2021, ahí van a poder escuchar qué decíamos sobre Matrix. Pero además de esto, recordarles que hasta el miércoles que viene, miércoles 12 de junio, se continúa realizando 75 años de la Cinemateca Argentina, donde ya recomendamos también en otra columna películas de Buster Keaton, de Hitchcock, de Wong Kar-wai, del propio Nanni Moretti, que bueno, que estrenó, como dijimos recién, Lo mejor está por venir, películas de Bertolucci también. Todas estas forman parte de la Cinemateca Argentina, muchas remasterizadas, como por ejemplo El conformista de Bertolucci, remasterizada en 4K, otras en fílmico, como por ejemplo Los paraguas de Cherburgo, muchísimas de en este caso 25, porque este ciclo va a estar dividido en tres partes, esta es la primera parte, 25 de estas películas las van a poder ver en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, ahí en Corrientes 1530. Y siguiendo con el Centro Cultural San Martín, dos pequeñitos ciclos que van a tener lugar a lo largo de todo junio, para que puedan disfrutar tanto grandes como chicos. Y esto me da pie al primer al primero de estos dos ciclos que vamos a recomendar, que se llama justamente Cine para Chicos y para Grandes, donde se van a estar proyectando todos los sábados a las 3:30 p.m. películas infantiles a 1.000 pesos la entrada general y 500 pesos para jubilados y para estudiantes secundarios. Ojo, estudiantes secundarios, ya la libretita de universitaria no la voy a poder utilizar para entrar a la sala, lamentablemente. Pero bueno, 500 pesos, 1.000 pesos inclusive la entrada general, es un precio muy barato para ver cine y para ver muy, muy lindas películas también. Se va a estar proyectando este sábado ET, la peli de Spielberg, se va a proyectar Tiempos Modernos la semana que viene, de Charles Chaplin. Se va a estar proyectando el otro sábado también Karate Kid. Así que películas para los más chicos y también para algunos nostalgiosos como por lo menos yo lo soy acá. No nos voy a englobar tanto al conductor y a mí. Y el otro ciclo es el ciclo directores, que tiene lugar todos los meses en el Centro Cultural San Martín. Siempre hablamos de este ciclo y en este caso va a estar dedicado a Michael Mann, un tipo que al día de hoy sigue sacando películas, inclusive previo al verano, anticipando lo que se venía, anticipamos que se venía la biopic, podríamos decir, de Enzo Ferrari, una película muy interesante que no pegó mucho, no la fue a ver mucha gente, pero bueno, de todas maneras, se van a estar proyectando películas de Michael Mann, muchísimas muy conocidas, si nombro por ejemplo Cazador de Hombres o El Último de los Mohicanos o Fuego contra Fuego o Colateral, bueno, todas ellas se van a estar proyectando, así que entren en elculturalsanmartin.ar/cine, ahí van a encontrar todas las opciones que tienen para ver. Se nos terminó el programa, quédense, ahora viene algo con R. Gracias Camilo, gracias Soledad, nos encontramos la semana que viene, esperemos que esto le haya servido de algo. Chau.